Es muy grato, amables oyentes, estar con ustedes en esta nueva semana de audición de su programa Diálogo Bíblico. Queremos darle una cordial bienvenida. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles nuevamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Los orígenes, que son el tema que hemos tenido durante todos estos meses, llevamos por febrero, ¿eh?, terminando casi febrero prácticamente. Así es. Nos ha llevado a ver un poquito estos orígenes, la creación de Dios, cómo Él la completó, cómo la Biblia lo trata de una manera extraordinaria, se dirige a ella hablando, dando más detalles incluso. Este concepto de relaciones entre creación y moralidad, también lo que ha sido la caída, algo espantoso, voy a decirlo así, capítulo 3 puntualmente de Génesis, y que algunas cosas, nosotros algunos elementos los vemos, pero no los vemos claramente porque algo nos falta a nosotros para poder discernir algunas cosas o saber cómo existen y cómo van en el mundo actuando, interactuando interdependientemente unas de otras. Pero este concepto de Jesús como proveedor y sustentador es maravilloso. Alguno podrá decir, y de hecho hay teologías que lo hablan así, los deístas, que dicen que Dios, para hacer una mezcla, quizás dio el impulso y lo dejó. Dio el impulso y luego lo dejó. Entonces dejan a Dios, al comienzo ya no lo descartamos, digamos a Dios. Y Él después se desentendió de nosotros, pero al parecer la palabra de Dios, cuando nos habla, nosotros lo investigamos, no es así. No, yo no diría que al parecer, sino que es así. Sí, es que dando la énfasis de que vamos a ir hacia allá. Ah, ya, correcto. Porque si nosotros decimos todo al comienzo, ya, ¿qué dejamos para atrás? Bien, ahora dos palabras, y van a ser varias quizás, pero dos palabras que van a estar en nuestra conversación esta de proveedor y sustentador. ¿Cómo podría uno definir estas palabras así? Y las vamos a volver a repetir otra vez. Yo creo que hay un texto que dice bastante, se encuentra, es la carta de San Pablo a los cristianos de Filipo, a los filipenses. Está en el capítulo 4, verso 19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, él suple. ¿Ah? Él nos entrega, nos da todo lo que nosotros necesitamos, no solamente en la parte espiritual, en todo sentido. Él nos provee para la vida. Realmente todo lo obtenemos de Él. Alguien podría decir, no, pero yo estoy ganando lo que gano con mi trabajo. Bueno, pero si se detiene a pensar un momentito, ¿quién es el que le da la vida? Empezando por ahí. ¿Quién es el que le permite que la sangre fluya a través de sus venas? En fin, todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Quién es el que le entregó, le dio el don, le dio la facilidad para trabajar en algo? La inteligencia. Ahora lo que aparece acá, fíjate, es interesante el texto, porque dice que suplirá todo lo que os falte. Porque, y de eso vamos a conversar con más detalle, porque Dios colocó algunos elementos básicos para que efectivamente funcionen, pero son dependientes e interdependientes unos con otros. Pero el parámetro que coloca Dios para suplir esa necesidad es sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, vamos a decir, son ilimitadas las posibilidades que Dios tiene para ayudarnos, sustentarnos. Vamos a decir de que sustentar lo traduce así, más o menos, el diccionario dice sujetar o servir de apoyo a una cosa para que no se caiga o no se tuerza, ¿no es cierto?, o sostener esa cosa. Exactamente. Con esa idea uno puede decir, entonces, con los parámetros que uno tiene que tener cuidado también al hablar a veces de Dios, pero Él es el personaje, el Dios que sustenta su creación de esta manera, no permite que se vaya hacia acá y hacia acá, hacia allá, ¿no es cierto?, la mantiene. Y fíjate, ¿sí? Y después el concepto de proveedor que se aplica a la persona que provee o abastece a otra persona de lo necesario o conveniente para un fin determinado. Interesante esos dos términos, claro, cuando uno sí. Está hablando de Jesús, que es sustentador y también proveedor. Allí en Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, es una mezcla bien interesante. ¿Quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? La verdad es que nosotros no tenemos conciencia de esto, pero el Señor está sustentando, está sosteniendo, está apoyando todo, absolutamente todo, a cada uno de nosotros y todo lo que hay a nuestro alrededor también. Porque si, fíjate, si pensamos en los astros, en nuestra tierra, en relación con el sol, hay tantas cosas que el Señor tiene que mantener. Nosotros lo damos por sentado, todo funciona como reloj, pero ¿qué pasaría si la Tierra en su desplazamiento, en su orbital, tuviera, claro, tuviese, se demorara un poquito menos? Eso la acercaría más al sol y eso significaría que nos quemaríamos. Ahora si va más rápido, la aleja del sol y eso significa que nos congelaríamos. Está a la distancia precisa. Ahora, cuando tú miras, por ejemplo, estos desplazamientos que el hombre sale fuera de la Tierra, que manda estas naves, ellos se basan en cálculos matemáticos porque no hay variación. Existen leyes. Porque hay leyes que no varían. Y estamos hablando de leyes universales que ellos las han estudiado y por eso las conocen y pueden perfectamente dirigir la nave, enviarla, ¿no es cierto?, en la dirección justa, precisa y a una velocidad, y saben que va a llegar. Porque imagínate tú, y quizás esto es muy simple, pero yo veo la luna arriba y mando un cohete hacia la luna. Cuando avanza ya la luna no está allí. Claro. Ahora, si el cálculo está mal hecho, perfectamente esa nave puede pasar de largo y nunca llegar a destino, perderse en el espacio. O sea, hay muchas cosas que el hombre hace y se provee de estos elementos que Dios tiene. Porque Él es sustentador, Él las mantiene, Él no está ausente de lo que está sucediendo. Lo que pasa es que el hombre lo ha dejado un poquito afuera de su trajín, de su trabajo, de su actividad, y cuando tiene problemas se acuerda de Dios, y entonces Dios siempre ha estado allí con él. Creo que algo que también debemos decir es que Dios, podríamos decir, que no está dentro de la creación. Dios no está limitado, y lo hemos dicho en otras oportunidades, no está limitado por tiempo ni por espacio. Entonces, Él rige todas las cosas. Y tenemos que hacer énfasis, ¿por qué? Porque existe una creencia, que es el panteísmo, que mira a Dios en las cosas. O sea, podríamos decir que la suma de todo es Dios. Y hay personas que miran a Dios en la naturaleza, que nosotros también lo vemos, pero la naturaleza como creación de Dios, no como Dios, no como parte de Dios. Entonces el panteísmo es una creencia que no está de acuerdo con las Sagradas Escrituras. De hecho, todos los textos que nosotros estamos leyendo, usted puede darse cuenta, amable oyente, si quiere repasarlos, están apuntando a un Dios dueño y Señor de todo lo creado y que lo sustenta, o sea, le entrega ese elemento que hace que esto funcione y esto no funcione en algún momento. Ahora mire, allí en 1 Corintios 8, 6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea, nota tú que no deja ausente a Dios en el ir y venir de esta vida, de esta creación, de este andar del ser humano. Siempre está presente el Señor. Pablo, pero así lo reafirma a sus creyentes. Justamente. Pero fíjate que ahí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 28, creo que en forma muy sencilla nos está diciendo lo que queremos expresar también. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, todo lo debemos a nuestro Señor. Fíjate que la traducción, digamos, un poquito más cercana al original, porque a veces hay que sí, traducir sí, para claro que entendamos que sí también nosotros, no colocar tanto, no sé cuán grande sería la Biblia si quisiera explicar todas las palabras. Para eso están los diccionarios o los comentarios. Pero literalmente esa frase, cuando dice en Él vivimos, dice que en Él o por Él estamos viviendo, es una actividad continua. Es interesante eso, en Él estamos viviendo y estamos siendo movidos y estamos existiendo. O sea, a veces puede entenderse mal el texto, pero el original es muy claro en decir de que no es ahora que estamos vivos, sino que estamos viviendo, activo siempre. Y Dios detrás de eso. Tenemos que decir nuevamente que esto está contrario a lo que piensan quienes se imaginan, no sé, el mundo que el Señor le dio cuerda, ¿ah?, y dejó que funcionara. Entonces lo miró como se desarrollaba. Y quienes piensan así, bueno, perfectamente coinciden con la evolución, porque si el Señor le dio un chispazo, ¿ah?, puso la chispa de la vida, perfectamente la pudo haber puesto en una célula, qué sé yo, y esta empezó a desarrollarse a través de siglos y siglos, de millones de años. Esto se desarrolló y llegó finalmente a ser lo que el hombre es. La Escritura nos dice algo totalmente contrario: somos producto de Dios directamente, el hombre fue creado por Dios, el hombre fue hecho adulto, ya con toda la capacidad para procrear, y fue así que el mundo empezó a poblarse. Cuando estamos atentos en realidad a estas cosas y le agradecemos a Dios, somos más felices porque tenemos un Dios que nunca nos ha abandonado y es sustentador de nosotros hoy, siempre, y lo será por la eternidad. ¿Cómo comprendemos la realidad del libre albedrío y de la libre elección? ¿Por qué estos elementos de nuestra existencia son tan importantes para todos los que creen? Piénselo. Gracias por su compañía. Los esperamos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.